Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que a diario se producen miles de intercambios de información. La comunicación entre personas de polos opuestos del planeta es cada vez más rápida y frecuente. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar cómo sería el mundo de no existir los traductores y los intérpretes? Puede que sepas qué es un traductor, pero es posible que pienses que un intérprete es un actor o un cantante, por ejemplo. Efectivamente, la palabra intérprete puede tener estos y otros significados. Y así se me mueve la cadera y después de escuchar a mi amiga María José Espinosa, qué voz, ¿no? Más aterciopelada. Eso es lo que tienen los intérpretes, ¿no? No solamente en ocasiones veo intérpretes, delante de mí veo algo más que un intérprete. Hoy tenemos aquí unos invitados muy especiales en Don de Lenguas. Muy buenas tardes a todos. Tenemos buenas aquí tardes. Con nosotros a la profesora Iciar Alonso Araguás, que ha llevado a cabo o ha dirigido, coordinado un proyecto muy interesante con los alumnos de cuarto de la Facultad de Traducción y Documentación. También tenemos a dos alumnos de los siete que han participado en el proyecto. Amaya Urgoiti, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Intérprete, ¿no? Sí, sí. Intérprete. Futura intérprete. Bueno, todavía no. Todavía no. Todavía no nos hemos graduado, pero... Ah, interesante. Todo llegará. Y por otro lado tenemos a Miguel Sánchez. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Intérprete? No, soy traductor, pero en ocasiones veo intérpretes. ¿Ves? Intérpretes, ¿no? Qué remedio, ¿no? No me queda otra en la facultad. Pues aquí están para presentarnos un proyecto muy interesante que han llevado a cabo, un breve documental de unos 17, cortometraje de unos 18 minutos, en el que se explica un poco qué es esto de la interpretación. Y Iciar, esto de en ocasiones veo intérpretes, este proyecto, ¿de dónde surge la idea? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos los oyentes de Don de Lenguas. Es un placer, como siempre, estar otra vez en el programa. Hacía mucho tiempo, la verdad, que no veníamos, y siempre muy agradable estar otra vez en casa. En ocasiones veo intérpretes, pues ese es el título que nuestros alumnos de cuarto curso de la asignatura Estudios y Tendencias en Interpretación han elegido para presentar en público lo que es su trabajo de final de curso de esta asignatura, un cortometraje, creemos que entretenido, amable, también riguroso a la hora de explicar, y con el que ellos pretenden presentar en público los principales aspectos de la profesión del intérprete. Es un trabajo de investigación que se ha ido desarrollando a lo largo de esta asignatura, y como ha ocurrido en otros años, uno de los requisitos que existe en esta asignatura cuando concluimos el trabajo de investigación es que tiene que salir de las aulas, tiene que haber algún tipo de repercusión social, académica, científica. Y dentro de nuestras tareas de investigación está lo que se llama la difusión de resultados a la comunidad científica, o la transferencia de resultados, que se dice ahora. Y bueno, pues el proyecto está casi concluido, digo casi porque esta mañana todavía estábamos terminando de montarlo y demás, pero la presentación de resultados de este proyecto pues va a consistir en el estreno de este cortometraje que han ideado, proyectado y realizado los alumnos prácticamente de principio a fin, salvo, como digo, el montaje final, que está en manos de una empresa profesional. Y bueno, la verdad que con mucha ilusión, muchas expectativas también para conocer el resultado y sobre todo conocer la acogida que tiene entre el público que vaya a verlo. Bueno, y ya el cartel es prometedor porque veo aquí, ¿no?, un proyector de cine. Esto, Amaya, lo de intentar también jugar un poco con este, ¿no?, esta semántica de la imagen, ¿no?, con en ocasiones veo intérpretes, el trabajar un poco con el cine. ¿Esto por qué surge, esta idea? ¿Por qué jugáis con esta...? Bueno, la elección del tema, al principio hicimos todos unas propuestas de los temas que nos apetecía tratar y uno de nuestros compañeros propuso el cine como un poco vehículo para explicar la interpretación y nos pareció muy bien porque al final... para que los jóvenes que ahora están en bachiller se interesen por la carrera de la interpretación, tampoco queríamos hacer un estudio muy, muy pesado, queríamos hacerlo un poco entretenido, un poco acercarlo a la gente de nuestra edad, al fin y al cabo. Y nada, luego pues elegimos el tema del cine y ya surgió toda la inventiva del cartel con el cinematógrafo, en ocasiones veo intérpretes del sexto sentido, en ocasiones veo muertos. Y nada, pues de ahí, básicamente de un brainstorming de todos, surgió un poco la idea del cine. Muy bien, Miguel. Y esto de trabajar un grupo tan... Veo que aquí hay 7 alumnos que se han implicado, ¿no?, en este proyecto. ¿Cómo ha sido también, ¿no?, la labor, el poner todo estas ideas en común, el poder desarrollar el proyecto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras también como experiencia? Pues para mí como experiencia, pues en toda la carrera... la dinámica de los trabajos en grupo pues es una constante, ¿no? Y en cuarto pues ya forma parte de casi de nuestra vida. Y en este caso, en el proyecto, pues cada uno hemos decidido aportar una película. Algunas han sido de un tema más policíaco o judicial, porque hemos intentado tratar los distintos ámbitos de la interpretación. Y evidentemente tenía que aparecer también la famosa de intérprete, la intérprete, que es la que seguramente ha visto mucha gente, con la que algunos están familiarizados. Pero en este corto pues vamos a intentar desmitificar algunos aspectos de la película que a lo mejor no consideramos muy, muy profesionales. Y esto es lo que vamos a tratar. Uh-huh. La verdad es que la interpretación es una profesión bastante compleja, sobre todo para aquellos que no la conocen. Es interesante llevarla, ¿no?, sobre todo no solamente a los futuros alumnos, sino también a aquellas personas que confunden el intérprete con el intérprete de teatro o de cine. El poder plasmar todas esas modalidades que hay en interpretación y tal, ¿ha sido difícil? ¿Ha sido, pues supongo que encontrar los cortes, el buscar, ¿no?, la imagen, la narración apropiada en este pequeño cortometraje, ¿ha sido complicado? Yo creo que lo más complicado ha sido encontrar escenas con intérpretes en películas y en series, porque hasta que te pones a buscar no te das cuenta de que no hay prácticamente... casi ninguna película, casi ninguna serie donde aparezcan intérpretes en acción y además intérpretes profesionales, porque la mayoría son intérpretes, pues eso, de venga, tú que sabes este idioma y este, venga, vamos a interpreta, y eso no es así. Y eso yo creo que ha sido lo más difícil, porque más o menos lo que queríamos describir lo teníamos claro, los diferentes ámbitos de trabajo, pero una vez empezamos a buscar nos dimos cuenta de que era bastante difícil encontrar escenas así representativas. Habéis incluido a C3PO, ¿no? Uno de los intérpretes más famosos de la historia del cine. No, pero tenemos a Avatar. Sí. Avatar, ¿no? Es que de acompañamiento, interpretación de acompañamiento no hemos hecho, pero si no... se podría haber puesto ahí C3PO. Bueno, es muy interesante porque además también Isiel Alonso es profesora de interpretación y es una experta también en todo lo que tiene que ver con el community interpreting, ¿no? Y sé que también trabajas mucho en dirección de la interpretación en los juzgados y tal. La labor del intérprete expuesta en un pequeño cortometraje como este, 18 minutos nos ha quedado un poquito corto para poder explicar todas y cada una de las facetas, ¿no?, del propio intérprete. Sin duda. Me parece muy complicado, ¿no? Sin duda, sí. Precisamente creo que esa es una de las claves en las que tratamos de insistir en el corto. La profesión de intérprete es una profesión que tiene muchos perfiles, que tiene muchos ámbitos de aplicación, que ha evolucionado y que sigue evolucionando a lo largo de nuestra historia y en el momento presente también. Y bueno, por decirlo de manera más condensada, intérprete se puede decir de muchas formas, ¿no? No solo si nos centramos en la dicotomía profesionales y ad hoc o no profesionales, sino que dentro de los intérpretes profesionales o de la interpretación profesional, pues los perfiles y los contextos que nos encontramos son muy variopintos y muchos de ellos se están creando también ahora, ¿no? Estamos asistiendo a una evolución in situ de la profesión del intérprete y eso es un poco lo que tratamos de plasmar, ¿no? En el vídeo se ven situaciones pues más convencionales o más conocidas por el gran público, ¿no?, como la interpretación de conferencias en grandes foros internacionales, pero también tratamos de llamar la atención sobre otras facetas quizá más desconocidas, no nuevas, porque nos parece que han existido siempre, pero sí más desconocidas, como por ejemplo la interpretación en conflictos, que está ahora especialmente candente en los medios de comunicación y curiosamente en las películas de Hollywood. Y bueno, pues aparecen varios ejemplos, ¿no? Y hemos hecho hincapié también, o tenemos una pequeña referencia ahí al final, a la evolución de la profesión al hilo de las tecnologías de la comunicación, aludiendo por ejemplo pues a las distintas modalidades que tenemos ahora de interpretación remota, ¿no?, que desde mi punto de vista es algo que sin duda va a cambiar, está cambiando ya y va a seguir modificando la profesión. Pero sí, se queda muy corto, hay aspectos que están demasiado condensados y otros que nos gustaría tratar y simplemente no había espacio, tampoco mucho tiempo. Ha sido un trabajo muy intensivo, eso sí, pero no exhaustivo. Hemos tratado de buscar un punto intermedio pues entre lo que queríamos hacer y lo que podíamos hacer en el tiempo que teníamos, con los recursos y las fuerzas que teníamos. En realidad pues ha sido un trabajo como de los últimos 2 meses y desde luego todos los estudiantes tenían otras cosas que hacer también, ¿no? Entre ellos el famoso TFG, que no es el nombre de una película, sino el terrible trabajo fin de grado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de encontrar ahí un cierto equilibrio. Y esto lo vais a presentar dentro de muy poco, ¿no?, este proyecto. Sí, lo presentamos el lunes que viene. ¿Lunes es el lunes? El 1 de junio, sí. En el salón de actos de la facultad. A las 11 y cuarto va a ser. Ah, perdón, el miércoles es uno. Perdón. El miércoles sí, 1 de sí, junio, ¿no? Ah, sí. Vale. Porque lo tengo aquí en el cartel, desde sí, luego. Sí, pero estoy un poco con el TFG, que no sé en qué día vivo. Tenéis la agenda un poco. Espero que entreguéis a tiempo el TFG. Porque sí, sí, yo también. Pues, y así, las películas que habéis incluido en este corto. ¿Cuáles han sido? Y un poco el criterio, bueno, el criterio es que haya un intérprete, ¿no?, que refleje un poco todas las situaciones. Uh-huh. Pero ¿qué películas habéis introducido dentro de lo que es el cortometraje? Pues es que hemos puesto vídeos de algunas películas que son más explicativos y luego hemos puesto fotogramas de otras. Entonces, de las películas las películas que hemos explicado, pues hemos puesto el de la intérprete, que se ocupó Miguel de él. Uh-huh. Pusimos también la familia Bélier. Pusimos. Además, la familia Bélier es un caso especial porque se trata de lengua de signos, que además uh-huh. no es algo que no se da en la facultad, ¿no? Me parece. Y también forma parte de la interpretación y es algo muy importante porque también está presente en los servicios públicos y muchas veces no nos acordamos de la importancia que tienen, aunque no sean una lengua oral. Sí, además mucha importancia, ¿no? Cada vez más. De hecho, recuerdo un TFG que hizo una alumna nuestra sobre precisamente sobre eso, ¿no? Sobre además la conveniencia de incluso crear un máster, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es una modalidad que además cada vez tiene mayor implantación en la educación, la enseñanza superior. Sin duda, sí. Si no estoy equivocada, en septiembre de 2016, o sea, dentro de unos meses, empieza a impartirse el primer grado en interpretación en lengua de signos en la, no estoy segura si es la Autónoma o la Complutense, una de las universidades de Madrid. Uh-huh. ¿Y alguna película más? Sí, para ilustrarlo, la interpretación judicial pusimos Hannah Arendt. Uh-huh. El turista para interpretación policíaca, Babel para interpretación ad hoc, y para la de conflictos, creo que fueron La noche más oscura y American Sniper y American, el francotirador. Bueno, hemos tocado un poco todos los géneros, desde ciencia ficción al western, sobre todo el drama y la comedia también. Sí. Ah, y también, ¿no? Lost in Translation, es verdad, en medios de comunicación. Y de cada una pues hemos sacado lo que nos ha parecido más jugoso o más interesante para ilustrar la historia que queríamos narrar. Y el día 1 de junio a las 11:15 en el Salón de Actos vais a hacer la proyección, vais a proyectar el cortometraje en la Facultad de Traducción y Documentación. Uh-huh. Y además, supongo que, bueno, comentaréis algo al respecto, o haréis una especie de mesa redonda, o qué es lo que tenéis previsto. Habrá una pequeña sorpresa, sí. Habrá una pequeña sorpresa. Corta. Y creo que mejor no desvelar más de momento, ¿no? Vamos a tener que llamar a Iker Jiménez para desvelar. Veo también que, bueno, que participa también la Universidad de Salamanca, ¿no? Alfa Queque también ha colaborado en este cortometraje. Acabáis de citar muchos tipos y modalidades, ¿no?, de interpretación. A los que son legos, la verdad es que les suena un poquito, ¿no?, la interpretación ad hoc y todo esto. Entonces, ¿nos podríais explicar un poquito también qué es cada una de estas modalidades, un poco para el que no lo entiende, el estudiante que esté escuchándonos ahora, un poquito, ¿no?, y que se pueda hacer una pequeña idea, brevemente. Utilizando un poco las películas, sí. ¿No? Pues más o menos hemos cogido interpretación de conferencias, que es la más conocida, pues la de la intérprete con su cabina, sus cascos, su micrófono. En la ONU, ¿no? Sí, bueno, hay la típica imagen que tiene todo el mundo de Nicole Kidman. Una conferencia multilingüe, sí, internacional. El sueño de cualquier intérprete de los que están en la facultad es la situación de intérprete. Sí, luego en Hannah Arendt, que es una película sobre los juicios de Nuremberg. Sobre los juicios de Nuremberg tenemos una película que es la clásica que todo el mundo conoce de Spencer Tracy, Vencedores o Vencidos. Vencidos. La película de Hannah Arendt tiene que ver con el Holocausto, pero es la crónica o la historia sobre el proceso Eichmann, que se celebró en Jerusalén en los años 60 y se juzgó a un criminal de guerra, Eichmann, que era... no era un alto cargo del ejército nazi, sino más bien un subordinado, y ese fue el argumento que él utilizó durante el juicio, ¿no? No había decidido nada, él había recibido órdenes y había obedecido órdenes. Y Hannah Arendt escribió un libro que se llama El proceso Eichmann, precisamente. La película Hannah Arendt cuenta un poco la historia de esta filósofa alemana y la crónica también este juicio tan mediático que tuvo lugar en Jerusalén, donde se juzgó a uno de los criminales nazis, pero lo particular fue que fueron los propios judíos quienes juzgaron, ¿no?, a Eichmann en Jerusalén. Pues bueno, este es el tipo de interpretación que sale en esta película, es judicial, que es pues una interpretación para el acusado o para una de las personas que está en el juicio y que no conoce el idioma. Luego, para la interpretación médica, cogimos la de la película de la familia Bélier, que, como ha comentado Miguel, además tiene la particularidad de que es de lengua de signos. Y pues nada, es una chica acompañando a sus padres al médico y que hace de intérprete de lengua de signos para ellos. Para las dos que cogimos para interpretación en conflicto son dos situaciones en Afganistán o Irak. Afganistán y en Irak, ambas, sí. Y son con tropas estadounidenses que tienen un intérprete que les ayuda pues a ponerse en contacto con los locales. En Lost in Translation, pues el actor, el ¿cómo se llama el hombre de Lost? Bill Murray, que se va a Japón y claro, pues necesita un intérprete también porque no sabe japonés. Y el último, el de interpretación ad hoc, es un poco lo que decía antes de un intérprete al que que espontáneamente tiene que hacer de intérprete, que no está formado, no tiene ningún tipo de conocimiento y simplemente se encuentra en una situación en la que tiene que mediar entre dos personas que no conocen, o sea, que no hablan una lengua común. Entonces, pues, se tiene ahí esa situación en la que no, igual lo hace bien, igual lo hace mal, pero no está preparado para eso. Que es el caso de la familia Bélier, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver que se dan escenas muy graciosas, por ejemplo, entre los padres y el médico en algunos casos, o cuando tienen que recibir atención porque bueno, es una situación familiar y da pie a muchas cosas. Graciosas en este caso porque es una comedia, ¿no? Todos sabemos que lamentablemente en los servicios públicos y en concreto en los hospitales a veces nos tenemos que encontrar con situaciones menos graciosas y más dramáticas, ¿no? Cuando precisamente alguien que no está preparado para ello pues se ve obligado a interpretar en situaciones muy delicadas, ¿no? Como la que aparece en la familia Bélier o incluso más, ¿no? Donde es muy difícil primero ser capaz de transmitir de manera fiel y completa y precisa, porque la terminología técnica pues bueno, no todos la dominamos, y luego porque es muy difícil mantener la imparcialidad, es muy difícil pues, por ejemplo, no caer en la tentación de divulgar el contenido de la consulta, ¿no?, fuera del ámbito estrictamente médico. En fin, es un problema ahora mismo que tenemos en buena parte de los servicios públicos de nuestro país, donde intervienen con frecuencia, no digo siempre, pero con frecuencia, personas que no están capacitadas, en algunos casos incluso niños, que tienen que hacer pues lo que hacía la intérprete de lengua de signos en la familia Bélier, interpretar en una consulta con sus padres, en este caso era ginecología, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, hay muchos casos documentados en nuestro país y fuera de nuestro país de niños de 5 o 6 años interpretando en consultas de ginecología o de medicina interna o en casos donde se comunican diagnósticos de cáncer, en fin, todo tipo de situaciones que podemos encontrar en un hospital, ¿no? Entonces es verdad, le hemos puesto ahí la nota simpática porque es una comedia, pero también queremos hacer un llamamiento a la profesionalización de estos servicios, ¿no? Bueno, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa con estos chicos y chica tan estupendos que nos han presentado su proyecto, y también Isiar Alonso. Quería agradeceros tanto a Maya Urgoiti como a Miguel Sánchez el que nos hayáis venido aquí a presentar vuestro proyecto tan extraordinario, que vais a presentar el próximo 1 de junio a las 11:15 en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación de aquí de la Universidad de Salamanca. En ocasiones veo intérpretes. Muchísimas gracias por venir aquí a presentar vuestro proyecto. ¿Lo repetiríais? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, un poco agobiante, pero... Sí, a estas alturas del año... Nos pillas en el fragor de la batalla. Ahora mismo no lo repetiría, pero... Estáis, porque creo que hoy mismo ha sido todavía, estáis, ¿no? Montando y... Tremendo. Y nada, muchísimas gracias también a Isidro Alonso, de nuevo, por venir aquí, presentando su proyecto... Y nada, y quiero también agradecer a todos los oyentes el que de nuevo hayan confiado en nosotros y hayan conectado con Don de Lenguas, ¿eh? Y me despido hasta la semana que viene, el miércoles a la misma hora, a las 18:20. Muchas gracias, y también gracias a José Luis García en el sonido y a Elena Villegas también. Gracias a todos, hasta la próxima. Y seguimos moviendo el esqueleto.